Amigos, estamos de retorno aquí en Opinión. Maxi Arapaque y Javier Monroy, quien les habla. Y como les habíamos dicho, hay que refrescar un poco los contenidos que se tratan aquí, porque la política y la economía son muy interesantes, pero también son bastante complicados. Max, tú tienes todavía un dato que dar. Sí, Javier. Era sobre el tema de la denuncia esta que se, de alguna manera, está planteando por IDL Reporteros, bajo el título Dolor a Pescado, ¿no? En la que les mencionábamos, amigos oyentes, de que en aquel entonces el ministro de la Producción, Rafael Rey, hizo precisamente la apertura para que se genere un estudio, de alguna manera, porque había en esas épocas la veda de pescado, de anchovete especialmente, de manera tal de que un estudio técnico sustente la posibilidad de que nuevamente se saque la anchoveta en cantidades, pues, increíbles, ¿no? Y para esto, el Ministerio de la Producción contrató a la conocida Apoyo Consultoría para que le hagan este estudio, este informe técnico, a partir del cual se genera el decreto legislativo 1084, que es aprobado por el Congreso. ¿Quiénes financiaron este estudio, ¿no? Los que financiaron fueron estas empresas: Tecnología de Alimentos, ojo, es para el Ministerio de la Producción, Corporación Pesquera Inca, Copeinca, Austral Group, Diamante, Haiduc y Exalmar. Haiduc, ya sabemos cuál, claro, es el tema con Haiduc, ¿no? Entonces, ellos hacen la consultoría, son financiados por estas empresas, le hacen el decreto legislativo de alguna manera a medida, lo plantean al Congreso y, como ya lo hemos escuchado aquí algunos congresistas, simplemente no leen y dieron el visto bueno. Y estas son las empresas que se beneficiaron con la mayor cantidad de extracción, ¿no? De convertir especialmente la anchoveta, y probablemente se dice de que muchos de los pescados, como el jurel, que tienen algunos que están recién en proceso de desarrollo, de crecimiento, hayan sido convertidos finalmente en harina de pescado, ¿no? Y esto ha generado un tremendo problema. Lo que se hacía mucho en los 70, ¿te acuerdas? Claro, entonces esto ha sido un atentado terrible contra la biomasa, como tú lo mencionabas acertadamente, Javier, y que esto obviamente está comenzando a ventilarse, ¿no? Se dice que solamente el 1% de la cuota anual que sacan de anchoveta en el país está valorizado en $100 millones. Imagínate. Entonces aquí se saca buena cantidad de dinero y los beneficiados obviamente son estas empresas, ¿no? Y por ahí va también el tema, ¿no? Por eso parece que Alexis Humala un poco que le echó la puntería, porque este es un recurso, sí, claro, que no requiere de mucha inversión, es sacar los peces, invertir tal vez en una embarcación y estar preparándose para la posibilidad, pues, de que al futuro haya algunos beneficios para este tipo de empresas, ¿no? Con decretos de este tipo, ¿no? O con concesiones de este tipo que permitan extraer este recurso, que tiene que ser adecuadamente explotado, como ya pasa en Chile, donde el Estado ha concesionado áreas territoriales del mar chileno, ¿verdad?, para la explotación del salmón, pero ellos mismos invierten, o sea, tienen áreas, ¿no?, donde ellos van generando su propio salmón para su comercialización. En cambio, aquí en el Perú a nadie se le ocurre eso. O sea, cada uno va, agarra sus embarcaciones y saca simplemente este recurso, ¿no?, hidrobiológico, que también es agotable y que no está siendo adecuadamente regulado y gestionado. Y dos cosas, y ahí se demuestra cómo los políticos le sacan la vuelta a las leyes y a la Constitución, que tú sabes que establece que no se puede dar normas ni leyes con nombre propio, pero siempre encuentran la manera. Y además, el tema de Haiduc, que está involucrada en ese grupo de empresas que tú has mencionado, con este señor Martínez, que ha sido exculpado por el Ministerio Público y que, contra la opinión de Sonia Medina, la procuradora antidrogas, que ha dicho que esto es un mal ejemplo para la persecución del delito de narcotráfico en este país. Yo creo que esa es labor importante, no solamente de los ciudadanos, sino nuestro, ¿no? Así es. De siempre estar chequeando estos temas, porque ya hemos mencionado, el ministro tan solamente percibe 15,000 soles. Y las pugnas por el fajín ministerial son realmente porque quieren beneficiar a la sociedad en su conjunto, con sus normas, con sus reglamentos, o es que quieren el beneficio personal. Así que esto hay que ir siguiendo en el transcurso del tiempo, Javier. Sí, y estamos conectados con el congresista Max Luis Iberico. Ah, me decían que está. Vamos a ver. Bueno, vamos a aprovechar para conversar. Vamos aquí a conversar aquí con Roxana Valdivieso, que nos visita aquí en nuestra cabina. Roxana Valdivieso, como ustedes recuerdan, es la autora, la intérprete de esta recordada melodía de la telenovela Carmín, que todos recordamos de los años 80. Roxana, bienvenida aquí a Opinión. Gracias, Max. Gracias, Javier. Estoy encantada de estar acá. Qué interesante programa. Bueno, gracias por eso. Estoy enterando tantas cosas. Bueno, la primera... Sí. Ella nos va a acompañar para disipar un poco las tensiones. Las tensiones de la política y de la economía, claro, así es. Porque de eso se trata. Hay que relajarse, hay que ir a divertirse con la familia, y eso es a lo que yo he venido acá a invitarlos a todos. Ahora, la primera pregunta que te hacemos, aprovechando un poco también tu presencia, es... ¿cuál es la opinión que tienes respecto a la designación de Susana Vaca como ministra de Cultura? Es tu colega de arte, ¿no? Claro, también es cantante. Somos muy amigas, la conozco hace mucho tiempo, le tengo una tremenda admiración y un gran respeto. Ella ha logrado lo que creo nadie ha logrado en este país como cantante, como investigadora de la música negra en el Perú, ha sacado nuestro nombre afuera de nuestro país, ha ganado un Grammy. Es todo un honor para nosotros tenerla, creo yo, hoy en día de ministra de la Cultura, y espero que por ese amor tan grande que tiene por el arte, por la música, por todas las expresiones culturales, ella haga una gran labor. Se espera muchísimo de ella, creo que va a ser una labor bien difícil. Ella es una persona muy preparada, muy inteligente, ha llegado tan lejos gracias a eso. Y ganadora de Grammy, ¿no? Ganadora de Grammys, pero además una persona muy consciente de la realidad nacional, es investigadora, muy estudiosa. Y yo leí hace poco una cosa que me conmovió mucho, una declaración de Gerardo Chávez, ¿no? Que dice que el arte y la cultura son como dos huerfanitos que van caminando abandonados de la mano, y realmente ojalá que, bueno, ahora que es una mujer que está al frente de este ministerio, pues no deje esos huerfanitos abandonados. Bueno, tu visita aquí, Rosana, básicamente es por el tema del espectáculo musical denominado Carmín, basado en la historia que conocimos todos en la novela de los años 80. Así es, he venido a invitarlos al Teatro Marzano a ver el musical de Carmín, que está, como su nombre lo dice, inspirado en esa famosa telenovela inolvidable que hicimos en el año 85. Lucho Diosa, mi marido, la creó para Panamericana Televisión, y quedó en el recuerdo a través de todos estos años. Han pasado 27 años y sigue hablándose de la canción. Las entradas en internet son miles de miles, club de fans, y eso fue lo que nos motivó a volver, pero esta vez en el formato de musical. Tenemos un elenco enorme, somos como 30 personas, encabezados por Diego Berti, que está espectacular en el papel de Mariano Tovar. Realmente una maravilla cómo actúa y canta y encanta a todas las mujeres y a todas, a la tía Claudia, que es esta Diana Quijano, que ha venido de Colombia para hacer el papel principal, lo cual ha sido fantástico para nosotros. Y Leslie Shaw, que es toda una revelación como actriz, es una cantante espectacular, y una tremenda Fiorella Menchelli, que vuelve loco al profesor y a todos. Bueno, seguramente que sí. Bien, entonces, ¿recuerdan no solamente el tema de las funciones? Bueno, es el Teatro Marzano, las funciones son de jueves a lunes a las 8 de la noche, y pues nada, estamos esperándolos con mucha ilusión. Es un espectáculo para toda la familia, y realmente creo que es una linda manera de pasar estas vacaciones de fiestas patrias. Se van a divertir, se van a reír. Bueno, gracias. Muchas gracias a Rosana Valdivieso por su visita, y ya saben, Carmín en el Teatro Canut. Bien, amigos, estamos ahora acompañados también del doctor Francisco Descanseco Tabra, presidente del Consejo por la Paz, para comentar la coyuntura política, por supuesto. Doctor Descanseco, bienvenido aquí a Opinión. Muchas gracias por la invitación, Javier. Bien, aquí con más estamos conversando sobre lo que se viene, qué es lo que se espera del mensaje presidencial de Ollanta Humala, y especialmente en el sector defensa, donde el ministro, el general Daniel Mora, ha dicho que su prioridad va a ser erradicar el tema del narcotráfico del BRAE, pero al parecer no es tan sencillo, ¿verdad? Bueno, según cifras recientes, este gobierno habría disminuido el presupuesto del sector defensa en 480 millones de soles, y se estima una reducción adicional de 120 millones para el año entrante. Y según las mismas estimaciones, las operaciones militares en el BRAE podrían quedar paralizadas en el mes de agosto si es que no se acude a alguno de los mecanismos presupuestales que permitan y nuevamente rescatar ese presupuesto exangüe en un escenario en el cual necesitamos dar todo el apoyo a la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo. Max. Y doctor, ¿y qué le parece a usted la composición del gabinete? Porque de alguna manera se esperaba que este gabinete iba a ser mucho más conservador, en el sentido de que se iba a incorporar a personas que estarían muy vinculadas bien al entorno íntimo de Gana Perú, y resulta que esto no ha pasado. Bueno, la definición de conservador depende del lente con que se la mire, ¿no es cierto? Conservador en el sentido del entorno. En Rusia, ser conservador es ser comunista. ¿Cuál sería la definición de conservador según Max? Bueno, bueno, si me preguntas, te digo, conservador en el sentido de que se pensaba de que Ollanta, en este caso el presidente de la República, iba a tener un entorno mucho más cercano y que no iba a trascender y de alguna manera transgredir lo que él había propuesto, por ejemplo, en la primera campaña, en la primera vuelta electoral, ¿no? En el sentido de que se decía que iba a optar por un, tal vez incluso por militantes mucho más radicales, ¿no? Y hoy en lo que se está observando en la coyuntura actual es de que, por ejemplo, Javier Díaz Canseco hoy día sale preocupado a mencionar que de alguna manera a Ollanta se le habría obligado a tener un ministro de Economía de las características incluso técnicas como es del Castilla, ¿no? Bueno, yo creo que Ollanta da un paso hacia la realpolitik, o sea, lo que requerimos acá es que haya realismo político en un escenario en el cual es evidente que él no habría podido ganar las elecciones si no se desplazaba hacia el centro. Él asumió una hoja de ruta, que es una modificación de su propuesta inicial reflejada en el plan de gobierno que presentó al Jurado Nacional de Elecciones, y supongo que este compromiso que está respetando lo ha llevado a componer un gabinete con las características que tiene el actual gabinete. Uh-huh. Hay caviares, hay economistas serios, como arrancó con el nombramiento, el anuncio de que Julio Velarde permanecerá en la presidencia del Banco Central de Reserva, lo cual es una garantía de estabilidad monetaria y el cumplimiento de la ortodoxia monetaria que permitió que el país mantenga un ritmo de inflación mínimo y que se sostenga, por cierto, el valor de nuestra moneda a nivel internacional. Castilla es un viceministro de Hacienda que va a continuar con lo mismo que hemos visto, pero en fin, hablaremos después de lo que llama inclusión social, la izquierda marxista moderna. Vamos a seguir analizando este tema, amigos, después de esta pausa. Ya regresamos.